Arratsaldeon, Berriozar. Bienvenidas a todas las personas que nos estáis escuchando en estos momentos desde la sintonía de Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. Bienvenidas a este programa que nace hoy gracias a vuestras aportaciones que nos van llegando a la dirección de correo electrónico irratierricoya@gmail.com. Lo primero de todo, pedir disculpas por si por cuestiones estéticas la calidad no es todo lo buena que desearíamos, pero hay que valorar que estamos haciendo este programa con los medios que tenemos desde nuestras casas, eso sí, con todo el cariño del mundo. La tarde de hoy va a estar animada con la sección Hagamos un programa. En esta, Fermín, nuestro cocinero particular, nos propone una receta para hacer en familia. Esta propuesta será en euskera. Y también hemos recopilado algunas de las cuestiones que se están moviendo estos días por las redes sociales en torno a la crisis del COVID-19. En la sección de entrevistas, hoy hablaremos con Soko Lizárraga, directora del Centro de Salud de Berriozar, que nos trae de primera mano la información sobre esta crisis de carácter sanitario. Y en la sección Berriozartarrak Munduan, conectaremos con Iñaki Echeverría, vecino de Berriozar, afincado en la ciudad china de Hong Kong, para comentarnos cómo se está viviendo también esta crisis. Y para terminar, el compañero de Euskal Música, Álvaro Plano, colaborador de Berriozar Irratia, también nos deja su granito de arena y mucha marcha, por cierto, con temas del recuerdo. Rato divertido, sin lugar a duda, el que vamos a pasar aquí en Berriozar Irratia. Esto es Leiotic desde la ventana. ¡Empezamos! Bueno, ya ha llegado el momento de la sección en la que vosotras sois las protagonistas a través de todos los contenidos que nos hacéis llegar a ese correo electrónico que hemos habilitado, irratierricoya@gmail.com. Y para empezar bien esta sección, queremos compartir con vosotras una reflexión en torno al coronavirus que nos habéis hecho llegar a esta dirección de correo electrónico. Después de esta reflexión, tendremos la ocasión de escuchar la receta de nuestro cocinero particular, Fermín, que nos va a deleitar con sus recetas. Y ya para finalizar esta sección, escucharemos alguna de las cosas que más están rulando estos días por WhatsApp y por el resto de redes sociales. Esperamos que sea de vuestro agrado. Vamos con esa reflexión. En un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Nos cierran las fronteras, los hospitales se saturan, nos limitan salir a las calles, la histeria social se desata. Agotamos la existencia de mascarillas, los supermercados se vacían y las noticias falsas crecen como la espuma. Pero de pronto, nos damos cuenta que echamos de menos lo que de verdad nos han arrebatado. El contacto real. Al principio mirábamos este virus con recelo, sin darnos cuenta de que nos estaba brindando una oportunidad para parar. En una sociedad en la que la productividad y el consumo priman, se nos impone parar. Pero parar de verdad. Parar las carreteras, los aeropuertos, las estaciones de trenes, parar los viajes incontrolados, las fiestas sin motivo, las largas jornadas de trabajo. El hacer por hacer, sin pensar el por qué y el para qué. Y en esa búsqueda incesante por llenar nuestros bolsillos, nos damos cuenta de que lo importante y lo que verdaderamente nos hace felices, ya lo tenemos. Y está más cerca de lo que nos pensamos. Toca estar con uno mismo. Ponerte a hacer eso que siempre querías hacer y para lo que nunca encontrabas tiempo suficiente. Leer y releer tu libro favorito. Charlar con los tuyos. Salir al balcón a conocer a tus vecinos. Devolverle el valor a los abrazos, a los besos, a las comidas familiares y a las cañas con amigos. En una situación sin precedentes donde el individualismo no es una opción. Este virus nos ha enseñado la fragilidad de la vida. Que no somos perdurables ni imprescindibles. Que todo lo que tenemos puede evadirse en cualquier momento. Y que lo único que nos puede hacer salir de esta es unirnos. Unirnos sin importar la raza, sexo, edad, religión o ideas políticas. Unirnos como personas. Y cuidarnos como humanidad. Y yo me pregunto, ¿por qué nos da miedo parar? Porque quizás lo que nos da miedo es pararnos a pensar. Pensar en qué hemos estado empleando todo nuestro tiempo hasta ahora y con quién. En si de verdad hemos sido felices. Y en que si todo esto acabara aquí y ahora, el viaje haya merecido la pena. Yepa, ahí. Kaixo lagunok. Kaixo berrizar. Bueno, zer moduz gabiltza. Bueno, zer remedio ez. Etxean goxo-goxo geratu egin behar. Eta, bueno, ba, aprobetxatu behar dugu denbora ez. Eta, ba, ni nire aldetik, ba, saiatuko naiz apur bat, tukatzen zaigun beharrezko egonaldi hau, ba, apur bat ez ditzen, gozatzen. Eta, bueno, ba, sukaldeko errezeta batzuk emango dizkuzet, bale? Bueno, ze moduz moldatzen zarete lapikon artean. Bakizu, hartu mandarrak, eltzean zutan, eta ziko gara. Eta gaurko lehengo rezeta, goxo-goxo bat, esango dizuet, prestatuko dugu erremolatxa eta gazta urdinaren tarta. Eta, bueno, errezeta honetarako behar ditugu bi erremolatxa, 400 gramo edo, eta erremolatxa presio eltzean, oi espres batean, ba, egosiko ditugu, 20 minutu edo. Importante, zera, erremolatxa egosterakoan ez ditugu kendu behar erremolatxaren adarrak. Bestela, kentzen baldin baditugu, posiblea da, ba, erremolatxaren barruan ura ezartzea, eta geratuko zaigu gero apur bat idorrago erremolatxa. Ez? Orduan, adarrik ez kendu. Egosi 20 minutu, eta gero egosterakoan, atako dira bigunak, eta oso erraz kentzeko kentuko ditugu, zera, kentuko dugu, zera, azala zurituko dugu eta txikituko dugu baitare. Beste alde batetik, hartuko dugu tipulin bat eta txetuko dugu, zera, juliana erara eta zartagina batean eragingo dugu. Behin tipula estiturik, gorriz, kolore gorria, bueno, ez ez egiten zera potxar edo, zera, ba, botako dugu gainean, erremolatxa, eta utziko dugu frigitzen 5 minutu edo. Bale, gero, beste alde batean, behar ditugu prestatzea gure tartarako, krema, krematxoa. Eta hortarako, bola handi batean jarriko ditugu 4 arraut, 2 jogur, goiadatxo bat tomate frigituena, perejil apur bat, eta hobe fresko baldin bada, 200 gramo gazta urdin, eta puskatuko dugu gazta, zati txikitan, gero 100 mililitro esnea, gazta, eta piper beltza. Orduan, bol batean zartuko ditugu osagai guztiak, eta lasardezka laguntzarekin irabeteko dugu. Hortxe ditugu ja, orduan, gure krema, best aldeetik ditugu, zera, bai, erremolatxa eta tipula, Eta orain behar dugu, gure tartarako behar dugu base bat, eta hortarako erabiliko dugu hojaldre edo brisa safla bat horietako bat, ez? Erozkin saltzen duten horretako brisa safla edo base brik, ez dakit nola zan. Bueno, eta badukagu ja gure basea, eta gainean lehen jarriko duguna da erremolatxa eta tipula. Gero, eraintziko dugu gure krematxoa. Eta, ja, bakarri faltatzen eguna, ja, labean zartzea, zartuko dugu 200 gradutan, 31 edo 35 minutu hori labearen arabera, eta listo. Hemen txe gure errezeta, gure tarta gozoa, erremolatxa eta gaztordinaren tarta. Bueno, ba, lagunok, ba, hon egin dizuela, eta, bueno, eutzi, eta ondo likatu. Apai, hurrengo arte. Ante esta situación solo quería proponer una lista de cosillas que estos días podéis hacer. Tirar esos apuntes a la basura de una vez, no los miraste en 3 años, tampoco lo harás en 10. Emparejar los calcetines, la operación cuarentena, deberías empezar para estar bien buenorra cuando llegue la normalidad, y cómprate el Satisfyer antes de que los precios se disparen. Escríbele a esa persona y si la cosa sale mal, para cuando os volváis a ver ya todo le dará igual. Mueve el sofá y descubre el universo que has creado en este tiempo sin limpiar. Sé original y escribe una canción sobre el coronavirus, como todos los cantantes de esta nación. Por favor, quédate en casa, ponte una peli, coge un libro, habla por WhatsApp. Quédate en casa tú, quédate en casa, no seas un drama, es que unos días pronto se pasan. No seas un drama, es que unos días pronto se pasan. No seas un drama, es que unos días pronto se pasan. Kaixo, gu gara Mariano eta Nerea, eta ahozahoren ekimenarekin bat egingo dugu. Ipuin bat kontatuko dizuegu. Baina, hobeto esan da, ipuin bat kantatu egingo dugu denon artea. Hau da, txerri baten historioa. Nago, kokoteraino, beti historia berdina errepikatzeaz. Beti da, otxoa, txerria jaten duena. Nago, behitu, urdai azpikoetaraino. Tabakizu ezer, gaur nik txerriak jango dudala otxoa. Eta hori izango da gure plana. Txerriak otxoa jatea. Hago oso zaila da eta oso berezia da, baina gaur hortan aleginduko gara. Eta rock and roll baten bidez egingo dugu. Estruktura errexaka. Dik abestuko du gauza bat, eta denon artean hiru aldiz errepikatu. Eta laugarrena, nik bakarrik egingo dut, potxikora gordetzeko. Ea ba, froga bat egingo dugu. La la la la la la. Denok? La la la la la la. Ha! Eta gaur ere... Ja, ba gaur ere otxoak txerria jandu. Gaur ez. Gaur ez. Gaur ez da idea. Ja, gaur ez da idea hori egitea, ja. Ja, baina nola, beti gertatzen den, ba, eraman egin hau hau egitera. Bai, baina hau. Zerri gutu ez da idea. Bueno, ha, rebobinatuko dugu, ze, kolapso bat izan dugu. Bakizu atzerak abesten. Ez? Boa, nik edez. Baina, hau egin da balioko dugu, bai? Ea, atzerak agotako dugu, otxoak txarriak jan aurretika. Prest! Rewind! Despensa, peridatuko dut. Ai! Otxoa! Tareze! Nola jango dugu otxoa? Zerekin? Mariano! Zer erabiliko dugu otxoa jateko? Ez dakit. Zagizu! Koiarakin! Koiarakin ze! Koiarakin! Pumba! Koiarakin pumba! Bale, eta gero eroriko da nora! Zer pumba zer eta gero... Lapikoa! Benga, lapikoa, piniko dugu erplo-plo-plo dana bera-bera bean! Ea ba! Koiara hartu, eh? Ea ba! Koiara handiaz denok! Koiara handiaz! Beste behin! Koiara handiaz! Ea ba, ea ba! Koiara handiaz! Otxoa jatea ere. Baina izan behar da rezeta hon bat, eta gogo asko, eta lantalde hon bat. Eta otxoa, edo zer gauza izan daiteke. Gaur egun, zuek imaginatu zer izan daiteke otxoa. Otxoa bera ere, noski. Eta bueno, guk abestia berin dugu, liburu honetan, oinarrituta. Espero gustokoa izana. Aio! Aio! Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a Soko Lizarraga, directora del Centro de Salud de Riazar. Buenas tardes, Soko. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes y gracias por atendernos, que me imagino que no está siendo sencilla la labor que estáis realizando y... Sí, pues la verdad es que está siendo un poco complicado porque estamos teniendo, aparte del trabajo de lo que es asistir a las personas, es mucho cambio organizativo, cada pocas horas cambian cosas porque vamos sabiendo cosas nuevas, está siendo un momento bastante complicado, desde luego. ¿Cómo estáis con todo el personal sanitario en el Centro de Salud de Berriozar ante esta nueva situación? Bueno, pues de momento tenemos dos personas que tienen unos días de aislamiento hasta comprobar que se les puede hacer la prueba y comprobar si es positivo o si es negativo, pero el miedo que tenemos un poco es que empecemos a caer también enfermos el personal que estamos y no hay gente para sustituir. Entonces eso puede ser un problema importante. Entonces, aunque intentamos como protegernos, bueno, pues no siempre es posible o, bueno, entonces estamos, ya te digo, con dos personas de momento durante unos días aislados sin poder venir a trabajar. Ajá. Y los demás tratando de protegernos. En esta situación de autoprotección también está, que me consta, que se están cancelando la mayoría de citas ordinarias, digamos, las no urgentes. ¿En qué casos sí se puede acudir al centro de salud o cuál es la recomendación?

Bueno, eta programaren hasieran aipatu dugu bezalaxe, Hong Kongekin konexio bat egingo dugula, Iñaki Etxeberriarekin, hain zuzen ere, arratsaldeon edo egunon edo gabon, señor dutan zaudete horre, Iñaki? Kaixo bai, pues arratsaldeon orain, zortziak hogei gutxi dira, han goiza, baina bueno, hemen arratsaldea bai. Aha. Ederki, eta bueno, Iñaki Etxeberria, berriozartarra eta nahiko ezaguna, zer dela eta zaude Hong Kongen? Bai, bueno, pues ona etorri nintzen duela bi urte bidaiaz eta maitasuna dela eta gero bai berrizarra ditzu nintzela eta urte bete ondoren, osa geroago esan duan ez dezala, maitasuna dela eta ona itzuli nintzen eta hemen ari nahi bizitzen. Aha, ederki. Eta txinara, Hong Kongera, hori oso bai. Urrun dago eta suposatzen dut guztiz ezberdina berrizarrekin konparatuz, ezta? Jolin, pues munduko bestaldean dago eta bai, iria da, bueno, ez justo ikusten da zerua. Hau, hemengo erikintza guztiak dira oso altuak. Arriz beteta, mundu guztia presaka eta korrika, bai da, berrizar, bueno, ez du konparatzerik, baina bai, oso oso ez berdina, eta txinarrak ere, edo hongkoinarrak, beste kultura badute, oso itxiak dira, eta bai, ez dago konparatzerik bai. Bueno, esan behar dizut Iñaki, egun hauek oso arraroak izaten ari dira berriozarren ere, ba, dakizuenez, bueno, pues, itxialdia edo kuarentena egoeran gaude, edo alarma egoeran gaude, eta etxetik ezin da atera, eta bakizu berriozar herri bizia dela, bino egun hauetan, bueno, baten du, basamortua dela, ez dakite heldu zaizun horrelako berririk. Bai, familia esaten dit eta lagunak ere esaten diate. Ezin direla etxetik atera, gero, bueno, hango egunkariak ere irakurtzen ditut, eta, bueno, pixkat jarraitzen dut hango egoera. Eta, bueno, ni hau ustez ez da inoiz gertatu, ez? Gobernuak esatea ezin zarete bi astez atera. Hemen bai izan genuela bi aste gobernuak esan zuela etxetik lan egin beharko nukela, baina, osea, ezen derrigorrezkoa eta algin atera. Era erosketat normal egin, ni berez bai joaten nintzela lanera, normal, baina hemen eko obedienteak dira, eta oie, gobernuak sistema du ezin garela etxetik atera, ba, jende gehiena etxean galitu zen. Baina, karo, pues, etxean egon aizea zera ere atera ezin, nahiko zaila izango da ez. Bai, zaila izaten ari da. De hecho, bueno, nik leiotik ikusten dut baten bat pues hori, ogilaren bila edo txakurra paseatzen, baina egia esan bueno, pues hori, nahiko utxik daude kaleak eta etxean aurrak ditugunak, pues imaginazioaz ari gara pasatzen egura hauek, karo. Bai. Bueno, guzti krisialdi guzti hau sortu omen zen Txinan bertan Wuhan herrialdean, ezta? Hori usteo Hong Kong bilo pizkat iparraldea erago dago, konta eguzu pizkat horretaz dakizuna? Bueno, berez, hemen dakiguna hori, bueno, Wuhan dago Txinan, mendik, posegatkin ez diru labordutara. Eta bai astenetan gobernuak esan du edo baimena eman die hango biztanlei etxetik ateratzeko, baina oraindik ere ezin dira hiritik atera. Osea, hiriko bideak, errepideak eta kanpora ateratzeko itxiak daude, baina berez ja kalera irtera dira normal edozketak egitera, dendak ere hasi dira irekitzen. Eta dirudienez, ja, hiru egun dara matzate kontagiori gabe. Orduan, bueno, pues, bai, kontrola, edo kontrolpean dagoela dirudi, eta, bueno, pues, ja, ari gara ateratzen. Claro, orain kontua da mundu guztia dagoela, pues, hori, kuarentena jartzen, eta kontagiokin gora eta gora, Txinan sortu zen herrialdea, ja, gero eta hobe dago, baina pues, gainontzeko bueno, mundua gero eta okerrago, a ber, nola doan hau, bai. Uh-huh. Lehen parada izan dugu hitz egiteko Soko Lizarragarekin, Berriozarko Osasun Zentroko zuzendariarekin, hain zuzen ere, eta esan digu, bueno, pues serio hartu behar dela, eta etxetik ez ateratzeko gomendatu digu. Uste dut, Txinan nahiko serio hartu duzuela, eta horrek emaitza ona mandu, ez da? Claro, bai, bueno, ni medikoare ez naiz, baina diotenez, edo, bueno, antza dirudienez, oberena bada etxean geratzea kontagioak, edo kontagiorik ez gertatzeko, beren, bueno, pues, jenderekin edo elkartzen bagara, azkenean, pues, virusa batetik bestera pasatzen dira, eta hor doa kontagioa. Okerrena gainera da, hori, jendea ez badaki ere virusa duena, baina virusa barnean badauka eta beste bati pasatzen badio, claro, hori kontrolatzea oso zaila da, horregatik hori delatan ikuste jarri dute kuarentena, jendea berdez etxean egoteko, eta bera, du virusa baldin badaukazu, izan, etxean pasatu, lasa-lasei, eta bi asteburu edo pasatzea espero dutela. A ber, hori funtzionatzen badu, berez, bueno, hori funtzionatzea espero dut. Hemen Txinan hori izan da hartu duten neurria eta funtzionatzen duela dirudi. Iñaki, hemen askotan aipatu da 10 egunetan eraiki dute ospital bat edo ospital batzuk. Bai. Zer dakizu horri buru? Bai, ose, eta gainera internet bidez jarraitu izan aldugu horren eraikuntza, ose, hogeita lau orduz segituan altzen nuen web horri batean sartu eta webcam bat begiratu nola ari ziren eraikitzen. Eta gainera, aste honetan ere, ja, itxi dute, eta ja, ospital horretan ez dago inor, ose, itxi dute, eta nintzaki botako duten edo, baina, ja, ospital horren beharrik ez dute. Claro, txinatarrak, ez dakit oso organizatuak diren edo, baina zerbait egin behar badute, ja, antolatzen dira, egiten dute behar beharrekoa, eta 15 egunetan esaten badute erekin behar dutela ospitale bat, pues 15 egunetan erekina dago, eta bai hori nahiko harrigarria da. Bueno, pues niri bai harritu nago esan bezala. Elta lehen, non baita aipatu duzu oraingo egoera, nola zaudete? Esan duzu orain bai kalera atera altzarete, naiz eta gomendioa da etxetik lan egitea alba da, nola zaudete? Atera altzarete pizkate zerbait hartzera kalera, adibidez, edo lagunekin egotera, nola zaudete? Bai, ni duela rato bat egon naiz lagun batzuekin, garagardo batzuk hartzen. Baina egia da, azkeneko bi astetan Europa asko itzuli dira Hongkongera, eta, claro, han Europan bertan kontagiatu egin dira, eta dain ona ari dira etortzen, edo ona etorri dira, eta pues, kontagio lokalak edira sortzen berri ere. Horregatik, pues, ez dakit datorren astean edo gobernuak esango duen berriro bi astez, edo gomendatuko duen bi astez etxetik lan egitea, edo, baina berez lanekoa ezakigu, baina bai itxirutela gimnasio guztiak, instalazio publiko guztiak ere itxita daude, gainera, bueno, gobernuko ofizina eta erekin nahiko oraindik itxita daude. Orduan, a ber, ikusiko dugu datorren astean, baina behingoz, bueno, tabernak eta supermerkatuak bintzat irekia daude bai. Bueno, Iñaki, ba, eskerrik asko gure deia atenditzagatik eta lehen eskuko informazioa emateagatik. Badakite hemen kuadriatxo duzula edo lagunen kuadria duzula eta segurazki entzuten ari dira programa hau. Ez dakit probestu nahi duzu parada hau agurtzeko? Noski, bai, bezerka bat, pues, mendialdeko ikasle guzti eta bereziki pues Alai, Zaizea, Andoni, Oiane, Gusi, pues guzti hori, klasiko guzti hori, eta nire irakaslei ere norbait entzuten ari bada, pues desarkan ari bat ere. Goi. Ederki, Iñaki Etxeberria, esan bezala, eskerrik asko, plazerra izan da zurekin minutu hauek hitz egitea, zaindu eta urrengo arte. Eskerrik asko. Bai, mi esker, Xabi. Arratsaldeon, saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia. Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. El programa Euskal Música también se une a Hagamos un programa de radio, graba lo que quieras. Y vamos a estar contigo cada día de lunes a viernes, repasando un par de temas del recuerdo dentro de lo que se refiere a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Ya sabes que todo lo que tú quieras grabar lo puedes mandar a irratierricoya@gmail.com. Lo dicho, Euskal Música se une a esa iniciativa y de lunes a viernes os daremos a conocer dos temas del recuerdo dentro de la historia de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Hoy dos de las bandas, Lachen e Idibiotz. Empezamos con la primera de ellas, empezamos con Lachen, banda que se formó en 1993 con los componentes Gorka Lazcano, José María Azpitarte, Aitor Uriarte e Iker Martínez de Zuazu. Comenzaron con tan solo 16 años, pero al poco de encontrar local en su pueblo, entraron en el local de ensayo de los míticos Orkon Pon, donde a partir de esa fecha sería la sede, la casa de Lachen. En diciembre del mismo año tocaron en el Bar Ongi de Oñati su primer concierto, cuatro canciones, formada por versiones. Para Semana Santa de 1995 ya tienen bastantes canciones y se ponen en contacto con el productor Carlos Creator para grabar seis temas. Con él graban en Rock Studios de Bilbo lo que será su primera y única maqueta, Erio Chari Deika. En verano del 96 entran en los estudios Elkar con Jan Focas de técnico y Carlos Creator como productor. Y ahí nace Conciencia a la Infernua. El disco consigue un gran éxito y el grupo pega fuerte en la escena del rock vasco. El disco encadena canciones duras de metal, siempre con toques de rock, y también la que a posteriori será su canción conocida, la balada Lastana. En marzo de 1998 en los estudios Elkar, otra vez con Jan Foca este técnico y bajo la batuta de Inkaki Arkadazo, el grupo conoce a Aritz Arregui, que luego será técnico de directo del grupo. El grupo endurece su sonido, pierde velocidad y aumenta la fuerza y el golpe. El segundo disco se titula Ardi la Rus y de nuevo entra una gran repercusión. De nuevo y llegan conciertos y por primera vez Lachen crea expectación en Madrid, Zaragoza, Guadalajara y en otros puntos. El grupo seguirá dando conciertos hasta que en agosto del 99 para el motor y decide deshacerse. En total, Lachen deja atrás 160 conciertos, un recorrido corto pero intenso. El último concierto lo dan en Arantxa el 13 de agosto del 99. Años más tarde regresan para recuperar la fuerza de Lachen y dar unos conciertos concretos. Todo ello se registró en formato DVD y CD en directo. No Nos vamos a quedar con el álbum de Latchen, Conciencia a la Infernua, disco de 1998. Y de él, por supuesto, le vamos a extraer la balada, el tema conocido de este disco, el tema Lastana. Ahí estaba sonando la balada clásica del H en la Astana de este álbum de 1998, Conciencia al Infernoa, la banda compuesta por Aitor Uriarte, Iker Martínez de Zuazú, José María Azpitarte y Gorka Lascano. Y otro de los grupos del recuerdo es la formación bilbaíno Idi Bihotz, una banda que comenzó su andadura en agosto del 96 con Mikel, Gorka, Iván y Josu. La discografía de la banda, Herriaren Taupadan en el 97, Arima Ratu en el 99, Negarraren Amorrua en el 2000, Infernuaren Azken Auspoa en el 2001, Amaiga Beberria en el 2002, Odola Sutan en el 2006 e Idi Bihotz zuzenean en 2007. Comentar que vuelve Idi Bihotz ahora en 2020 para el Festival de Metal Fest, que se va a celebrar los días 25 y 26 de septiembre en Dima, Vizcaya. Nos quedamos con el segundo trabajo discográfico, con el del año 1999, Arima Ratu, bajo el sello Yuka, y de él extraemos el tema Amalur. Pues hasta aquí el espacio de hoy de Euskal Música, con temas del recuerdo. Ya sabes que vamos a estar contigo cada día, dándote a conocer temas del recuerdo. Hoy hemos hecho con Lachen y con Idi Biotch. Recuerda, ya sabes, hagamos un programa de radio, graba lo que quieras, mándalo a irratierricoya@gmail.com. Euskal Música, este espacio vuelve mañana con varios temas del recuerdo. ¡Hasta mañana, agur! Aquí el programa de hoy. Recuerda que mañana puedes volverlo a escuchar a eso de las 6 de la tarde en la sintonía de Berriozar Irratia en el 100.8 de FM, y también puedes descargarte este programa o escucharlo online en el blog infogastegune.blogspot.com. Nos oímos el próximo miércoles con más contenido. No te lo pierdas. Y si quieres volverlo a escuchar, mañana a las 6 aquí en Berriozar Irratia. ¡Agur! Berriozar Irratia entzuten ari zara.